ti, por mí. Hay un niño que esperando está, que no entiende de razón, que no quiere explicación, quiere a mamá. Por ti nació. Tú lo quieres tanto como yo. Es el fruto del amor, es la calma del dolor, es de los dos. Un niño está esperando por los dos. Quiere a mamá. Juntemos nuestras culpas ante Dios. Quiere a papá. Merece el sacrificio de los dos. Aunque no quieras darme más tu amor, quiere a mamá, quiere a papá. Un niño está esperando por los dos. Quiere a mamá. Miremos el futuro por su amor. Quiere a papá. Echemos los rencores hacia atrás. Por él yo estoy dispuesto a comenzar. La ley de Dios nos obliga a recapacitar. Olvidemos el error que una vez nos separó. Hay que luchar. Un niño está esperando por los dos. Quiere a mamá. Juntemos nuestras culpas ante Dios. Quiere a papá. Merece el sacrificio de los dos. Aunque no quieras darme más tu amor. Quiere a mamá, quiere a papá. Un niño está esperando por los dos. Quiere a mamá. Miremos el futuro por su amor. Quiere a papá. Echemos los rencores hacia atrás. Por él yo estoy dispuesto a comenzar. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Quiere a mamá. La, la, la, la, la, la, la, la. Quiere a papá. Miremos el futuro por su amor. Por ello estoy dispuesto.